¿Cuándo asumís? Más o menos siempre los cambios de autoridades se dan fines de junio, primeros días de julio. Ajá. Así que bueno, ahí tenemos, mañana tenemos reunión, así que estaremos cerrando cuál es la fecha de la asunción de las nuevas autoridades. A nivel internacional, este año también la presidenta va a ser mujer, es de Islandia. Estamos muy contentos y más o menos la impronta, seguimos con el trabajo de la visión, bueno, ahora con la cuestión de que del consultorio oftalmológico, de que la semana pasada se logró un proyecto de que empezamos hace ya casi 2 años, cuando empezó el club, presentamos a la matriz internacional, fue aprobado, la verdad que es único porque un club tan joven, la matriz internacional nunca les aprueba un proyecto, estamos hablando de que son un consultorio satélite de más de medio millón de pesos. Ajá, para un club tan joven, uh-huh. La verdad que estamos felices, uh-huh. Felices de que se nos haya dado este mimo, digamos. Y aparte la paratología que resta por llegar, creo que el mes que viene ya está llegando otra paratología que también la Fundación Internacional nos envía. Yo hace 2 años soy la vicepresidenta primera de Fernando. Uh-huh. Bueno, y es por el trabajo, bueno, se va a una votación y, bueno, mis compañeros por unanimidad me han elegido. La verdad que estoy muy agradecida a mis compañeros de club que me hayan elegido y que me hayan tenido la confianza en mí. El club somos todos, trabajamos todos por igual, estos son papeles, obviamente, uno tiene más responsabilidades, pero trabajamos todos por igual, no es que voy a ser ni más ni menos que nadie por ser presidenta, pero bueno. La verdad que el reconocimiento al trabajo y bueno, pero hay muchos leones que también, Adriana Rospide es una compañera que está siempre trabajando y no está dentro de las autoridades, pero uh-huh. No por eso deja de ser una importante león. ¿Durante cuánto tiempo se extiende tu mandato? 2018-2019, hasta junio, julio del año que viene. ¿Definieron los principales lugares luego, digo, dentro del organigrama de una comisión directiva, cómo estarán constituidas o se definió solamente la presidencia? Vicepresidente primero, Marcelo Di Giacomo, uh-huh. Vicepresidente segundo, Pipo Zampone, uh-huh. Fernando Curi es representante internacional dentro de lo que es la fundación. Y bueno, y los otros mañana vamos a votación. ¿Esos son los lugares ya definidos? Exacto, tesorero, secretario, todo eso en reunión. Bueno, nosotros tenemos las redes sociales, en Facebook, en Instagram, se pueden acercar mandándonos un mensaje, sino directamente en Bransen 678, se acercan ahí, nosotros tenemos ahí la sede, al lado del comedor escolar, somos un grupo abierto de trabajo, no somos elitistas, puede ir cualquier vecino que quiera acercarse, se pone a consideración de la selva, del grupo de trabajo, y no hay problema que se sume a nuestras actividades. ¿Qué día se juntan? Ahora nos estamos juntando los días viernes. Uh-huh. ¿En qué horario más o menos? Los días viernes más o menos a las 20 horas.